En Ritmo y Sustancia nos vamos a abocar un tema que es la ampliación de la por delitos sexuales por parte de los militares de acusados e imputados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Esto ampliaría la acusación de 17 de los 25 imputados ahí en la causa de Puerto Belgrano. Para hablar más sobre el tema y que nos dé los detalles, estamos en comunicación con Miguel Palazzani, que forma parte de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, que fue la que hizo esta presentación. Buen día, Miguel. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Miguel, bueno, ¿qué implicaría esta ampliación, ¿no?, de la acusación por delitos sexuales? Bueno, la ampliación a lo cual el tribunal hizo lugar viene siendo parte de una insistencia de parte nuestra en el sentido de visibilizar y de alguna manera pedir que el derecho penal y este tipo de investigaciones abarque ese universo de hechos cometidos contra las mujeres en los centros clandestinos, que hasta ahora en la jurisdicción no habían sido receptados, por una razón o por otra. El avance de los procesos y la índole o todo lo que involucra la investigación hace que muchas veces no sea tan... tan fácil de ninguna manera, todo lo contrario, bastante complejo y dificultoso este tipo de cosas, pero al menos que la justicia te ponga un poco el ojo y la mirada en lo que fue para nosotros la violencia sexual desplegada contra las mujeres en los centros clandestinos, que nos parecía no había sido debidamente mirado, y en este caso el Tribunal Oral Federal hace lugar en pleno juicio, habiendo declarado 7 víctimas, y habiendo descrito con mucha valentía los vejámenes y la violencia sexual que sufrieron. Bueno, el tribunal entendió que debían incluirse en el juzgamiento que se está llevando a cabo, y eso es lo que se resolvió, así que las próximas audiencias se los indagará por estos delitos y podrá ser motivo de valoración en la sentencia y eventualmente de condena. Miguel, ¿qué estaban estas descripciones, ¿no? ¿Cuál era el método o cuál eran los abusos? Más allá de lo explícito, sino ¿cuál era la metodología que utilizaban? ¿Era parte de la tortura o era más algo privado de por ahí de los generales? ¿Cómo era el tema en esos que estaban de estas mujeres que estaban detenidas ilegalmente? Los militares, ¿de qué manera procedían? Bueno, en este caso, en este juicio en particular, que estamos hablando de la Armada Argentina y de los delitos cometidos en jurisdicción de la base naval Puerto Belgrano, de lo que era el Comando de Operaciones Navales a nivel país, nosotros venimos sosteniendo de que la violencia sexual sobre las mujeres encontraba un doble o triple, o en definitiva un múltiple origen o una múltiple razón, que era no solamente que se las torturaba y abusaba sexualmente o se ejercía violencia sexual sobre ellas por su carácter de militantes o de, como decían ellos, de subversiva, sino en su carácter de mujer también, y con un componente de género muy muy fuerte, trasladando, digamos, la batalla, como ellos le decían, al cuerpo de las mujeres, y generando la subjetividad de ellas con justamente mecanismos de tortura en lugar del cuerpo, como los senos o la vagina u otro mecanismo como tocamientos o directamente la violación lisa y llana. Diferentes situaciones de violencia sexual que eran desplegadas en esos lugares con la anuencia de los superiores y desplegadas por las personas que eran las mandadas a guardarlas o vigilarlas. Lo que tiene que quedar claro es que sostenemos que los delitos sexuales son autónomos del delito de tortura. Nosotros acusamos por tortura en un caso porque entendemos que tiene un componente distinto la violencia sexual y por eso estamos pidiendo que sea visibilizado desde la sentencia y desde la acusación de la fiscalía como un delito distinto. Es decir, por un lado, los abusos sexuales, la violencia sexual, y por otro lado, las torturas, que decimos no son lo mismo y nos parece que tiene que tener una recepción distinta en la sentencia. Sí, claramente, Miguel. ¿Y en qué estado se encuentra la causa de Puerto Belgrano en este momento? ¿Cuáles son las perspectivas a resolverse para cuánto se está de que se empiecen a dictar las condenas? La causa está ya llegando a su fin. Estamos a partir de la semana que viene y durante todo el mes de junio quizá, o hasta mediados del mes de junio, estaremos haciendo los reconocimientos en los distintos lugares, en los distintos centros clandestinos, ahí de la base naval Puerto Belgrano, lo que era prefectura, la base baterías, bueno, todo nos vamos a constituir con el tribunal y las víctimas en esos lugares para hacer un reconocimiento, y luego ya vamos a estar en condiciones de hacer los alegatos acusatorios y defensivos para, entiendo yo, que por el mes de agosto tendríamos que estar teniendo sentencia en este juicio, en este primer juicio de armada en la jurisdicción de Bahía Blanca. Bueno, clarísimo el panorama que nos diste, Miguel, te agradecemos. No sé si tenés, ¿en qué está la instancia del juicio al diario La Nueva Provincia, que había sido un poco tirado para atrás? ¿En qué estado se encuentra en este momento? Bueno, nosotros, obviamente el juicio ahí en el día del imputado es Vicente Massot, esa imputación y todo lo que vino después ha implosionado la jurisdicción porque, bueno, ha mostrado la complicidad de sectores actuales de poder, justamente con sectores que lo tienen también, sectores, digo, judiciales que protegen a sectores empresarios periodísticos de la ciudad con poder en este momento, no solo en esa época, sino en este momento también. Así que eso ha generado una implosión de la jurisdicción, y lo que estamos haciendo es, bueno, hemos cuestionado al juez que impugnado en su momento, al juez que dictó esa falta de mérito que lo desvinculaba prácticamente a Massot de la causa, y además de eso hemos apelado las resoluciones que nos parecen hacen florecer nuevamente una impunidad que en Bahía Blanca nos ha costado tanto o ha costado tanto avanzar, pero bueno, los caminos son los de siempre. Lo que hacen los organismos, víctimas, sobrevivientes, familiares, que justamente es la lucha de tantos años, tantas décadas, que han posibilitado estos juicios, y nosotros con la labor que nos resta de hacer honor a eso y apelar judicialmente ese tipo de resolución seguirá su camino. Ahora está en la Cámara Federal de Bahía Blanca y veremos qué, si confirma o no, y para el caso de que sigan desvinculándolo a Vicente Massot, seguiremos los caminos recursivos que nos indica el código. Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, estaremos siguiendo el caso, entonces, la causa de Puerto Belgrano. Te mandamos un fuerte abrazo desde FM Raíces. Un abrazo para ustedes y a disposición para cuando quieran. Dale, muchísimas gracias. Hablamos entonces con Miguel Palazzani, el fiscal ahí de la unidad fiscal de derechos humanos de Bahía Blanca, que llevan adelante la causa contra La Nueva Provincia, este diario que es, si se quiere decir, una insignia, ¿no?, de lo que es la prensa de derecha, prensa conservadora, prensa gorila, un diario que en sus editoriales lamenta las muertes de militares, no me acuerdo, por la muerte de Macera me parece que había sacado una editorial muy larga, extensa, resaltando sus virtudes, y que, bueno, recordemos con esa con esa metralleta de fallos express que habían de un solo tirón absuelto a Blaquier, a Mañeto y todos los secuaces, y a Massot en Bahía Blanca. Bueno, esa es por un lado la causa que ahora estaban, bueno, imputando, apelando a todas las instancias para que se vuelva a integrar a Massot a esta causa. Y por el otro lado, bueno, la ampliación por delitos sexuales de bueno, la de Puerto Belgrano, el centro clandestino de detención, que se está, esta causa que se está llevando adelante, y como nos decía, para agosto estaría teniendo sentencia, donde de 17 de los 25 imputados, los 17 militares están acusados de delitos sexuales a partir de las declaraciones, ¿no? De la de las declaraciones de los ex detenidos, de los de los testigos en primera persona, que se animaron a decir lo que le habían hecho bueno, estos mismos milicos, y bueno, también es visibilizar esto, ¿no? Además de represores, de genocidas, también eran violadores. Sí, así es. Retomando lo que es los medios con la nueva provincia en Bahía Blanca, hace un tiempo atrás Mirta Legrand le invita a Miriam Lewin, la periodista que estuvo detenida en la ESMA y demás, un 24 de marzo la invita a almorzar a su mesa, donde iban a estar Estela de Carlotto y otros referentes de lo que fue el golpe de Estado, referentes en contra del golpe de Estado, militantes. Miriam decide ir a esa mesa, y cuando llega al estudio de América donde estaba Mirta, uno de los productores le dice: te aviso que te va a hacer preguntas que te van a incomodar. A lo que Miriam responde: no me espero menos, vine sabiendo quién es Mirta Legrand y qué me va a preguntar. En un momento Mirta le dice: ¿es verdad que vos salías con el Tigre Acosta? Así, de frente. A lo que Miriam responde: sí. Sí salíamos con el Tigre, y sí nos llevaban a almorzar, nos llevaban a cenar, nos llevaban a bailar, siendo detenidas en la ESMA, pero no teníamos opciones. Éramos abusadas, pero éramos detenidas. No teníamos opciones de decir: no podemos, no queremos. Estábamos en ese lugar, bajo esas condiciones de detención. Eran muchas las mujeres que se encontraban en esa situación, y no tenían opciones de decir: no, no quiero hacerlo. Miriam cuenta que una de las compañeras de ella salió con el Tigre Acosta a bailar horas después de que el Tigre había asesinado a su marido y se había ido y se lo había dicho. Entonces esa era la situación en la que vivían las detenidas mujeres, y también los varones. Hay declaraciones de varones que han sufrido abusos sexuales de parte de la policía, de los militares durante el golpe de Estado. Y bueno, son los delitos que recién se empiezan a ver, porque también era muy tabú, no se hablaba de esos temáticas, porque tenían miedo, porque justamente Miriam Lewin saca un libro que se llama Putas y Guerrilleras. Era como las trataban cuando salen de la detención, se pone en duda por qué las liberaron, porque transaron con los milicos. Bueno, el término que usaban para referirse a estas mujeres era ese, eran putas y eran guerrilleras. En este sentido, recién ahora se está empezando a ver estas problemáticas en los juicios.